La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La otra educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de La Otra Educación. Este es un programa especializado en temas educativos, ya el lunes 16 de noviembre del 2020. Y hoy, como todas las semanas, tenemos el análisis y las noticias más importantes del tema educativo. Estaremos analizando el liderazgo, el papel de los directores en la educación, especialmente en épocas de contingencia. Y para eso hablaremos con los amigos de Mexicanos. Primero, que tienen una encuesta muy interesante de un estudio que van a realizar y que nos platicarán de esto más adelante. También estaremos analizando, todo lo que ha sucedido recientemente en el legislativo, especialmente en la Cámara de Diputados, donde se ha estado discutiendo el presupuesto de egresos de la Federación. Y son dos temas los que nos interesan: el presupuesto destinado para las escuelas de tiempo completo, van a sobrevivir o no, y también el dinero destinado para las escuelas normales, para las escuelas formadoras de maestros, las escuelas públicas. Vamos a ver cuánto dinero le podría tocar a cada escuela, cuánto fue el presupuesto asignado, cómo se estará repartiendo, etcétera. Y también todas las noticias más importantes, lo que está pasando con la educación a distancia, las principales acciones de política educativa, etcétera. En fin, tenemos un montón de cosas que debatir y que platicar. Y bueno, como todas las semanas, vámonos con una canción que también es de mis favoritas. Y bueno, para empezar un poco alegres el día, con esta nueva versión de un clásico de la salsa que ya les platicaré más adelante. Estamos aquí en La Otra Educación. Pronto llega. pensando que de mi vida será, no tengo sitio a donde regresar y tampoco a nadie quiero ocupar. Si el destino me vuelve a traicionar, te juro que no puedo fracasar. Estoy cansada de tanto esperar y estoy segura que mi suerte llegará. Pues ahí está esta canción interpretada por Mimi Maura, quien al igual que Héctor Lavoe, quien es el autor original de esta canción, pues son de Puerto Rico. Bueno, Mimi Maura es una cantante que, bueno, ya lo dije, nació en Puerto Rico, pero creció en Chicago y, bueno, ha tenido participación en muchas bandas reconocidas de reggae, rock y ska. Entre ellas, bueno, Chicago Spinepunk y Ataque 77. Y bueno, y de Héctor Lavoe, que quien es el autor original e intérprete original de esta canción, pues bueno, es el músico y cantante y productor y compositor pues más reconocido de salsa en todos los tiempos, ¿no? Tiene realmente unas canciones muy muy buenas y esta canción, El Día de Mi Suerte, es de mis favoritas. En fin, bueno, pues te recuerdo, mi nombre soy Eric Juárez Pineda. Soy periodista especializado en tema educativo y este programa se llama La Otra Educación. Si te quieres comunicar con nosotros aquí al 97.3 FM, puedes hacerlo al teléfono en cabina 597-978-5252, el WhatsApp 55-40-61-54-59. El Facebook y Twitter es La Voladora Radio y estamos a todo el mundo en lavoladora.org. Recuerda también seguirme en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y las redes sociales de La Otra Educación, donde bueno, subimos los programas anteriores, donde subimos también muchos recursos, herramientas, información en materia educativa. Y bueno, como les comentaba a un principio, pasados días, el 12 de noviembre pasado, la Cámara de Diputados pues aprobó ya el presupuesto de egresos de la Federación. Y bueno, para las escuelas normales hay un tema pues muy molesto porque se ha reducido el presupuesto en grandes cantidades, más del 60% respecto al año pasado. Miren, como si fueran migajas o limosnas, pues los legisladores decidieron otorgar en total poco más de 170 millones de pesos para las escuelas normales públicas del país. Esto, bueno, pues después de que la diputada Adela Piña Bernal presentara una reserva al dictamen del presupuesto de egresos de la Federación 2021. La reserva de la presidenta de la Comisión de Educación contempla la asignación de 149.402.063 pesos adicionales a los 20 millones que ya se habían asignado en el dictamen original. Sin embargo, bueno, aunque esto fue aplaudido por legisladores de su bancada, aliados y algunos medios de comunicación, y bueno, después también de la aprobación del Pleno de la Cámara de Diputados, pues eso no representa realmente ningún avance, sino por el contrario, esto es una reducción histórica y un ataque cruel al normalismo nacional. Pues bueno, este dinero representa una reducción del 60% respecto al presupuesto del año pasado, donde recordemos que para el ejercicio 2020 Se otorgaron 461.4 millones de pesos para las normales públicas. Bueno, si tomamos en cuenta que según datos de la SEP existen 92.187 alumnos de licenciatura inscritos en escuelas normales públicas en México, pues a cada estudiante se le asignó un gasto de 1.844 pesos para todo el año. Se puede formar bien a un maestro, bien, al maestro que necesitamos con 1.800 pesos al año para investigación, materiales, recursos, infraestructura, etcétera. También, recordemos que hay 265 escuelas normales públicas y le corresponderían 640 mil pesos a cada escuela en todo 2021. Es un tema muy importante porque miren, ¿en qué se gasta este dinero? Pues casi 60% del dinero destinado a las escuelas se invierte en infraestructura y equipamiento, mantenimiento de los planteles, construcción de baños, aulas, salones, bibliotecas y restauraciones o arreglos en general, computadoras y material bibliográfico y demás insumos para el desarrollo académico de los estudiantes. También, pues, este presupuesto se usa para investigación, movilidad académica, proyectos educativos, profesionalización docente, replanteamiento y actualización curricular y demás actividades enfocadas al mejoramiento escolar. Realmente es una burla lo que están haciendo los legisladores. Y bueno, ¿alcanza con este dinero? Pues yo creo que no, ¿eh? Y bueno, también es importante destacar que los gobiernos de los estados, pues, no aportan ni un solo peso, ni un solo litro de pintura, ningún esfuerzo destinado a las escuelas normales públicas y bueno, de los estados y de los municipios, y todo el gasto pues es absorbido por el presupuesto federal, lo que representa un total abandono por los gobiernos locales de todo el país. Este dinero tampoco alcanza para cubrir los 300 compromisos enmarcados en la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales, el cual busca otorgar a las escuelas los instrumentos necesarios para cumplir a cabalidad con su misión, tomando como referencia tres elementos fundamentales del proceso de construcción de saberes: los educandos, el magisterio y los planteles educativos. Bueno, es un tema importante y como hemos documentado ya aquí en La Otra Educación y en Educación Futura, que es una revista especializada en temas educativos, pues existe un franco abandono y ataque a las escuelas normales. Pasaba en los sexenios anteriores y, bueno, lastimosamente pasa en el gobierno actual. Si bien la crisis por el COVID-19 o coronavirus y el constante discurso de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador son una constante, pues estos recortes no deben presentarse de manera tan violenta en aspectos fundamentales del desarrollo nacional, que es pues, la formación de los futuros maestros. Entonces, bueno, pues continuamos con una mal llamada revalorización del magisterio, bueno, que tanto ha hecho alarde el actual gobierno. En fin, vamos a un corte y regresamos aquí al análisis educativo en La Otra Educación a través del 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 10 y 16 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias por continuar aquí a través de 97.3 FM en La Otra Educación. Recientemente el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, señaló que los programas educativos en educación superior deben armonizarse con proyectos estratégicos del Gobierno de México. Esto lo señaló durante el segundo Simposio Internacional de Desarrollo Turístico Sostenible y Energía, organizado por la Universidad Tecnológica de Tabasco, donde aseguró que los proyectos estratégicos y de desarrollo del gobierno deben ir en concordancia con las instituciones de educación superior. Recordó que al ser 2020 el año del turismo y del desarrollo rural, proyectos como el Tren Maya debe de ser un aliciente para que las instituciones educativas de la región intensifiquen y actualicen sus programas académicos para la formación de profesionales en múltiples disciplinas. Al presentar la conferencia magistral La educación, eje y palanca para el desarrollo regional íntegro, Moctezuma Barragán aseguró que el proyecto traerá importantes beneficios económicos, sociales y educativos para la región, ya que el proyecto demanda profesionales formados para impulsar el nuevo modelo de turismo ecológico alineado a los objetivos de desarrollo sustentable. También comentó, además, que la continuidad de los aprendizajes demandó un cambio educativo que, si bien ya estaba en proceso, se aceleró de forma notoria, por lo que el sistema educativo nacional tuvo que adaptarse de manera ágil a las condiciones del confinamiento. Finalmente reconoció a las instituciones de educación superior, no solo se adaptaron a las modalidades educativas a distancia, sino que se atribuyeron en la lucha contra la pandemia para fortalecer los principios de flexibilidad y adaptabilidad y consolidar un espíritu de innovación. También pasando a otros temas de política educativa, el programa de escuelas de tiempo completo pasa al programa La Escuela es Nuestra y tendrá nuevas reglas. Recientemente el portal Profelandia señaló que el programa de escuelas de tiempo completo será parte del programa La Escuela es Nuestra según el presupuesto de egresos de la Federación 2021 aprobado por la Cámara de Diputados. Lo anterior, de acuerdo a un transitorio que indica que el programa programa La Escuela es Nuestra incluye recursos para ejecutar los objetivos del programa de escuelas de tiempo completo, además con reglas distintas. Sin embargo, no se precisa el monto de los recursos para el programa de escuelas de tiempo completo ni de La Escuela es Nuestra, y no se especifica cuánto dinero se va a destinar a cada uno. Además se atienden a poco más de 3 millones y medio de niñas, niños y adolescentes del país. Según la legisladora de Morena, Adela Piña Bernal, quien es también presidenta de la Comisión de Educación, el artículo 18 transitorio del presupuesto 2021 garantiza que continúen operando el programa de escuelas de tiempo completo, así como los sueldos del magisterio que trabaja en dicho programa. Señala que, en una estimación, considera que es muy importante realizar la modificación a este artículo para mencionar de manera expresa que los recursos para ejecutar los objetivos del programa incluirán los apoyos para las y los docentes. Y pese a que se orientan recursos para que continúen operando las escuelas a tiempo completo, legisladores de oposición acusaron que es insuficiente dichos recursos para el programa. El diputado Tonatiuh Bravo Padilla de Movimiento Ciudadano, dijo que la forma en cómo finalmente pretenden decir que le van a resolver no es la solución. Ese artículo transitorio se firma porque no queda de otra, considero. También Juan Carlos Romero Hicks, de Partido de Acción Nacional, recordó que el programa de escuelas de tiempo completo tuvo una reducción del 50% en 2020 y que el transitorio del programa de ingresos de la Federación 2021 no es la solución porque no atiende la necesidad de al menos 10 mil millones de pesos. Esto, bueno, pues ya está bien, sucedió durante la discusión del presupuesto de egresos de la Federación de la semana pasada, que junto con el tema de las normales, bueno, pues vemos una considerada reducción a dos ramos o dos entidades pues muy importantes en la formación de maestros y en la formación de los niños. Y también sobre las evaluaciones, bueno, pues la SEP pide a maestros asignar calificación solo si cuentan con información suficiente de los aprendizajes. La Secretaría de Educación Pública solicitó al Magisterio del país asignar calificación a sus estudiantes en el primer periodo solo si cuentan con la información suficiente de los aprendizajes. Asignar calificaciones solamente en las cosas donde la maestra o el maestro cuente con la información suficiente. La evaluación sin fundamento resulta arbitraria y muy probablemente injusta, señala el documento Orientaciones Pedagógicas y Criterios para la Evaluación del Aprendizaje para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria en el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 o COVID-19 para el ciclo escolar 2020-2021. La SEP consideró además que sería injusto atribuir a la irresponsabilidad o falta de interés de niñas, niños y adolescentes en bajo nivel de involucramiento o el escaso avance de su aprendizaje cuando enfrentan barreras de aprendizaje. Y es que planteó tres posibilidades de comunicación entre los maestros y los estudiantes: comunicación y participación sostenida, comunicación intermitente y baja participación en actividades propuestas por el profesor y comunicación prácticamente inexistente. Señala que en estos niveles de comunicación podrían deberse a las diversas circunstancias familiares en las que viven las niñas y los niños, lo cual se traduce en desigualdad de condiciones materiales, tal como dispositivos tecnológicos, conectividad, el espacio destinado para el estudio, así como la disposición de tiempo por parte de los padres para apoyar a los estudiantes. Y bueno, en ese sentido, el documento señala que la evaluación de los estudiantes debe adaptarse a las circunstancias actuales, poniendo en primer lugar el apartar información para mejorar la acción educativa. Se trata de reconocer el esfuerzo de las alumnas, alumnos y padres de familia que mantienen un vínculo constante, de incentivar a quienes se relaciona esporádicamente y dejar abierta la posibilidad de recuperar a quienes hasta el momento no establecen comunicación con el personal docente o directivo. Esto refiere este documento que estaremos poniendo, por supuesto, aquí en las redes sociales de La Otra Educación. Por lo anterior, la SEP solicitó a los maestros indagar diversas fuentes de información sobre el aprendizaje de los estudiantes y emplear otras estrategias tales como la autoevaluación. El documento advierte que los alumnos que mantengan una comunicación y participación sostenida serán evaluados con base a la disposición del artículo 10 del acuerdo 11.03.19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de marzo del 2019. En tanto, para que los estudiantes que mantienen una comunicación y participación intermitentes, deberá anotarse en la boleta de evaluación la leyenda "información insuficiente". La educación preescolar deberá anotarse en el apartado "observaciones y sugerencias sobre los avances del aprendizaje", y en educación primaria y secundaria en el espacio de "observaciones o recomendaciones generales del docente". Respecto a los estudiantes que con comunicación prácticamente inexistente se encuentran, se deberá registrar en la boleta de evaluación la leyenda "sin información" para preescolar en el apartado "observaciones y sugerencias", y en primaria y secundaria en el apartado de "observaciones o recomendaciones generales del docente". Y bueno, en resumen, para evaluar la SEP plantea para todos los niveles y modelos de aprendizaje las siguientes consideraciones: dar prioridad a la función formativa de la evaluación, también emplear estrategias complementarias para el aprendizaje, valorar los avances a partir del contexto particular de las y los estudiantes, considerar las condiciones específicas en que la emergencia sanitaria afecta a cada alumna y alumno, asignar calificaciones solo a los casos donde el personal docente tenga certeza de las condiciones de salud, accesibilidad y acompañamiento de estudiantes, y finalmente utilizar la evaluación como un instrumento para mejorar el aprendizaje. Les recuerdo que ya vamos a poner aquí el documento en las redes sociales de La Otra Educación para que le echen un ojito. Pues así el tema con las evaluaciones de las maestras y de maestros. Y bien, el papel de los directivos y de los docentes pues es muy importante. Es muy importante que también los padres de familia tengan conciencia y tengan pues disponibilidad de pues colaborar con los agentes escolares. Los maestros hacen todo su esfuerzo y hacen el trabajo que está en sus manos, y los directivos también. Realmente es muchísimo trabajo lo que está detrás de todos los procesos educativos, y bueno, para esto se requieren de líderes que estén pues al frente de los proyectos educativos y que estén al frente pues estas iniciativas que, si bien pues han estado innovando, pues se hace lo que se puede con lo que se tiene en las manos. Así que, bueno, pues el llamado para que padres de familia cooperen con los maestros, con los directores, y que también las autoridades educativas sean conscientes de la situación económica y social, no solamente de los papás y de los alumnos, sino también de muchos de los profesores que no tienen las herramientas básicas para seguir trabajando. Y bueno, antes de irnos a un corte, quiero recordarles que el sistema DIF, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Salud pues han abierto el programa de apoyo de servicios funerarios a población en situación de vulnerabilidad. Si desafortunadamente, bueno, tienes que hacer gastos funerarios y no cuentas con los recursos, el DIF y la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobernación te apoyan. Con esto, la cobertura es nacional y su trámite es gratuito. ¿Qué servicios te cubre? Rescate del cuerpo de la persona fallecida, preparación con vestimenta proporcionada por la familia, traslado a la agencia funeraria o domicilio, velación en domicilio o capilla y la inhumación o cremación de la persona que falleció. Lo pueden solicitar cualquier persona, cualquier área de trabajo social, organizaciones sociales, hospitales, etcétera. ¿Y qué deben de hacer? Llamar al siguiente teléfono, por favor, anótenlo. Es el 55-3003-2200, extensiones 3700 y 3702. Les repito el teléfono: 55-3003-2200, extensiones 3700 y 3702. Esto de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Hay una extensión que es la 5394, las 24 horas todos los días de la semana. Entonces, pues ya saben de este programa. Y miren, también aquí cerca de la Voladora Radio, aquí en la zona de los volcanes, al oriente del Valle de México, se perdió un gatito. Responde al nombre de Sharpie y tiene una mancha en la patita. Aquí en las redes sociales de la Voladora Radio y de la Otra Educación estaremos compartiendo para que ayuden a regresar el peludito a su casa. Ahora sí, vamos a un corte y regresamos aquí en el 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 10 y media. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Gracias por continuar aquí en La Otra Educación a través de 97.3 FM. Como les comenté al principio del programa, pues vamos a hablar sobre el liderazgo de directores y profesores y su papel en la educación a distancia. Y para hablar de ello, tenemos a María del Pilar Gómez Vega, quien es coordinadora de activación de Mexicanos Primero, a quien le agradezco mucho que se encuentre con nosotros aquí en la... Hola, pues muchísimas gracias por este espacio y tener la oportunidad de saludar y hacer una invitación a tu auditorio. Claro que sí, pero mira, me gustaría que platicamos primero sobre cuál es el papel de los maestros, de los directores, más bien, ¿cómo podríamos definir un líder educativo o un líder de una comunidad educativa y cuál sería su papel, cuál es la importancia, qué impacto tiene en la educación de niñas, niños y adolescentes? Sí, mira, sin lugar a duda, el papel del director y la directora es fundamental dentro de la comunidad escolar. Ellos, como coordinadores de un grupo, pues tienen a su cargo toda una serie también de estrategias que deben ir desarrollando en conjunto con la comunidad, y por lo mismo su función es tan relevante, sobre todo en estos tiempos de la pandemia, en el que sin lugar a dudas toda esta situación ha volcado obviamente las formas, los estilos que estábamos nosotros desarrollando en la comunidad escolar. Y bueno, ellos en este papel para dirigir, para poder animar a su equipo, para poder animar a toda la comunidad, pues deben de tener muy claras como estas estrategias para desarrollar en su liderazgo. Y justamente sobre este papel, ¿qué importancia tiene fortalecer o empoderar a los directores y también para realizar redes de colaboración, no solamente con otros directores, sino con toda la comunidad educativa? ¿Qué tan importante es realizar todo esto? Sobre todo también pensando en la mejora de la sociedad, no solamente de la comunidad escolar o de las pequeñas escuelas, sino de la comunidad en general. Claro, fundamental esta parte de las redes. Sobre todo, insisto, en este tiempo, porque son quienes nos dan este soporte también para buscar alternativas, para en conjunto ir retroalimentando también estrategias, soluciones, y bueno, salir como garantes frente a las adversidades, frente a las distintas situaciones. En el caso, por ejemplo, de Mexicanos Primero, que somos una organización de la sociedad civil, que estamos enfocados en la parte en la garantía del derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes, nosotros hacemos parte precisamente de una red, de la Red Latinoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Educación, llamada REDUCA, y esta red está integrada por organizaciones de 15 países de Latinoamérica, pues está ahorita desarrollando, enfocada a un estudio que busca enriquecer precisamente el debate público sobre la relevancia de los directivos escolares para el fomento del derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes, y particularmente en estos tiempos de pandemia, en donde pues la figura ha estado desdibujada, y te reitero, el papel es sumamente relevante para las comunidades escolares. ¿Qué hacer para fortalecer este liderazgo de los directores? ¿Qué actividades o qué iniciativas se tienen que poner en marcha justamente pues para lograr los objetivos y para lograr el derecho a la educación? Fíjate que es muy interesante la pregunta que haces, y precisamente va en la línea a inquietudes que nosotros empezamos a tener dentro de la comunidad de liderazgo escolar que hace parte de esta red que te mencionaba hace un momento, que se llama REDUCA, porque esta comunidad de aprendizaje de liderazgo empezó a liderar un estudio. Y este estudio va precisamente en tratar de enfocar, de ubicar pues la importancia, la relevancia del directivo en estos momentos para poder enriquecer todo lo que es el debate en cuanto a qué se necesita, cómo podemos apoyar toda la parte del liderazgo para los directores. Entonces, este estudio, pues sin lugar a dudas, va a servir como una, pues como una propuesta también dentro de las políticas educativas para ir fortaleciendo esta importante función de liderazgo de todos los directores y directoras. Y bueno, Dan, platicas un poquito sobre esta encuesta, ¿dónde la encontramos? ¿A quién va dirigida? ¿De qué nivel? ¿De qué región? Ah, claro que sí. Esta encuesta va dirigida a todos los directores y directoras de nuestro país. Como te decía, bueno, participan varias organizaciones también en este estudio de Latinoamérica. Entonces, es un estudio que estamos desarrollando a nivel de todos los países de Centro, Sudamérica y Centroamérica. Y la idea es que esta encuesta la puedan encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nos van a encontrar como Mexicanos Primero. Y pues es un cuestionario muy sencillo para que las directoras y los directores pues respondan y con ello logremos recuperar esa experiencia, esas acciones y también los retos que muchas y muchos de ellos pues han tenido que emprender durante este tiempo de pandemia. Y que sin lugar a duda, con su participación y las respuestas a este cuestionario, pues van a nutrir esta propuesta que te comento de mejora en la política pública y relacionada con el liderazgo escolar. ¿Hasta cuándo tienen para responder esta encuesta? Esta encuesta va a estar en nuestras redes sociales hasta la primera semana de diciembre. Es muy importante mencionar que esta encuesta va a ser anónima, es confidencial, toda la información que se genera ya es anónima y confidencial, así que las directoras y directores podrán contestar el cuestionario con toda la apertura y con toda la tranquilidad. Algo que sí quisiera resaltar y que es fundamental es que este cuestionario lo deben responder en su totalidad y ya deben de dar clic al botón de listo para que todas sus respuestas sean incluidas en este estudio. Entonces, pues bueno, va a ser bien importante porque con su participación, con la participación de las directoras y los directores, va a ser muy relevante para tener un marco de comparación entre los países de la región de Latinoamérica. Y bueno, va a ser un aprendizaje mayor para todos. Pilar, bueno, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí en Nota de Educación. Ojalá estés con nosotros más adelante para, bueno, platicarnos un poquito sobre los resultados de este estudio y los hallazgos que tuvieron y que encontraron por medio de estas encuestas. Excelente, claro que sí, Eric. Con el mayor de los gustos por aquí estaremos y tenemos el espacio entonces para volvernos a ver y compartirles los resultados de este estudio. Seguro que sí. Pues agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, Eric. Saludos a todas y a todos. Pues ahí está este tema sobre el liderazgo directivo en las escuelas. Y miren, es que este liderazgo pues incide en el mejoramiento escolar y bueno, ello implica comprometerse y promover a la actividad educativa, la motivación de los maestros, el desarrollo de las habilidades y capacidades docentes y que el mejoramiento de las condiciones de trabajo en las cuales realizan sus labores pues sea positivo. Un director, según algunos expertos, debe tener un perfil de competencia organizacional, es decir, ser competente como líder y a la vez tener un alto nivel de estudio y conocimientos pedagógicos, experiencia y ser humano con un desarrollo de inteligencia emocional. Y bueno, todo esto va a proporcionarle al director un perfil competente que incida entre los maestros. Es muy importante seguir este tema, le vamos a dar un seguimiento muy, muy, muy puntual. Y bueno, antes de irnos al corte, quiero comentarles que ya hay nuevas series aquí en La Voladora Radio. Y que se pueden escuchar también a través de lavoladora.org. Miren, los lunes está la serie Imaginación al Poder, el Laboratorio de Arte para la Infancia, el cual es una serie de programas para niños enfocados en la historia de México, mitos y leyendas, literatura y música infantil. Su objetivo es acercar a los niños a la lectura y enseñarles nuevos temas de manera divertida. El martes está la serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y a sus Defensorías. Es una producción de la Defensoría de las Audiencias de la Radio Educación

www.protecciencivil.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con mi ejército de sonrisa. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Ya regresamos aquí a La Otra Educación. Estamos en el 97.3 FM en La Voladora Radio, o en línea en lavoladora.org. Si no le han echado un ojito a la página de La Voladora Radio, pues es momento de hacerlo, porque bueno, pues hay un montón de información bien importante, artículos, repeticiones de programas, etcétera. Entonces, también pueden encontrar el podcast de La Otra Educación, de los programas anteriores, aquí en la página, así que échenle un ojito. También te voy a recordar los números de la cabina. El teléfono es el 597-978-5252. El WhatsApp, para que nos mandes algún mensajito, mensaje de audio, etcétera, o cualquier otra información relevante, es el 5540-61-5459. Facebook y Twitter, La Voladora Radio. La página web, lavoladora.org. Y te recuerdo que estamos aquí en el 97.3 de FM. Y bueno, en información de universidades, les quiero contar que la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, subió una posición en el Latin American University Ranking 2021, ocupando el lugar número 27 de América Latina y mantiene el cuarto sitio a nivel nacional. La UAM, bueno, en esta edición de las mejores universidades de la región, incluye a 410 instituciones de los países más representativos, como son México, Brasil y Colombia. Ya que cuentan con más de la mitad de las escuelas incorporadas en la clasificación, la metodología para esta ocasión se elaboró a partir de 8 indicadores: reputación académica, 30%, reputación del empleador, 20%, proporción de estudiantes por facultad, 10%, personal con doctorado, 10%, red de investigación internacional, 10%, citas, 10%, trabajos por facultad, 5%, e impacto en la web, 5%. La casa abierta al tiempo alcanzó los rubros más altos en personal con doctorado, 94 puntos, red de investigación internacional, 81 puntos, reputación académica, 79, impacto en la web, 68, y reputación del empleador, con 54 puntos. Y bueno, el año pasado la UAM quedó en la posición 28 en la zona y la cuarta del país, de acuerdo con la clasificación realizada por la consultora internacional QS Qualcomm Simons, que bueno, hace este ranking de las universidades de toda la región. Así que muchas felicidades a la Casa Abierta del Tiempo y a toda la comunidad universitaria, a toda la comunidad de la UAM. Y también, bueno, con información de esta casa de estudios, pues recientemente investigadores encontraron que México es el mayor consumidor mundial de desechables y agua embotellada. México así está catalogado, lo que abona al deterioro de los océanos, que reciben cerca de 13 millones de toneladas de plástico al año, convirtiéndose en grandes islotes flotantes. Esto lo sostuvo la doctora Fabiola Sosa Rodríguez, quien es profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entre 50 y 80% de las tortugas marinas mueren por ingerir objetos de este material, plástico o unicel, o quedar atoradas en estos. aunado al incremento de microplásticos presentes en los tejidos de los peces, que son alimento de los seres humanos, lo que provoca un problema de salud muy, muy grave. Esto, bueno, se dijo en el conversatorio Tan Claro Como el Agua, donde la académica del Departamento de Economía de la Unidad de Azcapotzalco apuntó que existe una tendencia clara a continuar con este hábito irracional que repercute en el estado del aire, la tierra y el líquido que es indispensable para la vida, evidenciando la pésima gestión de los gobiernos al respecto. Además, no hay etiquetas que especifiquen la calidad del bien que se está ingiriendo ni informando de los recibos que revele la condición del recurso y bueno, que proporcionan los organismos operadores, y que se aconsejaba instalar en las casas filtros que incluyan rayos UV, carbón activado o celoita para desinfectar, limpiar cisternas y realizar el mantenimiento a tuberías. Pues esto reduciría, pues ya de manera drástica, adquirir el producto embotellado. Es muy importante tener en cuenta esta información para pues disminuir en su máximo o en su totalidad el consumo de unicel o de plásticos. Es un tema que bueno, las universidades siguen investigando y que desafortunadamente en el gobierno pues no se hace mucho caso y no se están tomando las acciones pertinentes. Y bueno, con más información de universidades, en este caso del Instituto Politécnico Nacional y de temas ambientales, bueno, pues científicos del Centro de Biotecnología Genómica del IPN descubrieron bacterias capaces de degradar hidrocarburos en los suelos, cuyo potencial biológico ante la posibilidad de emplearlos en la biorremediación para la recuperación de superficies altamente contaminantes, bueno, pues ya son prácticamente una realidad. El secretario de Educación Pública pues ha mencionado que el gobierno de México trabaja para cimentar la educación ambiental en todos los niveles de enseñanza como pilar de bienestar humano y la sustentabilidad. A su vez, el director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, ha destacado que con Educación 4.0 los egresados del Politécnico son capaces de generar pues soluciones sistemáticas a los retos asociados con las necesidades del país y la conservación de los ecosistemas naturales. El proyecto de investigación lo dirige la doctora María Antonia Cruz Hernández, quien explicó que cuenta con una colección de cepas aisladas de suelos contaminados, pero sobresale la actividad de la bacteria Chimpongbium y Yanokiyue, que ha mostrado su potencial en procesos de degradación de hidrocarburos como tolueno, naftaleno, fenantreno y gilano, mientras que la bacteria Bacterium petroleum degrada petróleo crudo ligero. La especialista del Laboratorio de Interacción Ambiental y Microorganismo pues precisó que las cepas encontradas fueron aisladas de suelos contaminados y aunque hasta ahora han observado la capacidad de degradación que tienen ambas, aún no hace falta evaluar a estas cepas de consorcio a fin de comprobar si su actividad se potencializa. Añadió también que se estudian otros microorganismos para conformar consorcios que mejoren los procesos de degradación. Y bueno, la doctora Cruz Hernández comentó que su equipo de trabajo cuenta con una colección de cepas aisladas de zonas áridas de una rizobacteria promotora de crecimiento vegetal denominada Asopyrium brasilense. Y al secuenciar el genoma de una de ellas encontraron genes relacionados con degradación de genómicos que son pesticidas, hidrocarburos y detergentes. Por ello indicó se intensificarán estos estudios y más adelante investigadores podrán considerar incorporarla a los ensayos de biorremediación. Entonces, bueno, pues es muy importante dar seguimiento a estas investigaciones que están ayudando muchísimo a mejorar los suelos de nuestro país, que bueno, muchas veces se han contaminado por descuido humano o simplemente pues por maldad también, porque muchas empresas pues sueltan sus residuos petroleros o sus residuos con hidrocarburos y no toman en cuenta los daños que le hacen a la tierra. En fin, amigas y amigos, hemos llegado al final de un programa más de La Otra Educación. Les quiero recomendar que nos sigan en la página de Facebook y en Twitter, donde estamos subiendo constantemente pues muchos recursos de maestros, para maestros, directores, estudiantes, etcétera, investigaciones educativas, información importante de las universidades, etcétera, todo lo que tenga que ver con el tema educativo. También quiero agradecer